palomita que tienes tu nido en un verde naranjo. Lo dejó solito porque su palomo la estaba engañando. Yo y esa paloma sentimos iguales los mismos pesares. Con lágrimas mías y lágrimas de ella llenamos los mares. Palomo, que a mí me hirió mi querer. Cerca de la fuente se encuentra el naranjo cubierto de azares, y la palomita se encuentra muy lejos cruzando los mares. Como esa paloma quisiera también yo tener una sala, olvidar mis penas y así yo como ella los mares cruzara. Ay, palomita, ¿cómo le vamos a hacer? A ti te hirió tu palomo y a mí me hirió mi querer.